año internacional de la familia. Y si bien es la ONU la que cada año va proponiendo como un tema o una realidad para que se reflexione y se piense, el Papa y toda la Iglesia ha querido como asumir como propia esta realidad para darle una prioridad, iluminarla, para darle verdaderamente el sentido que tiene la familia. Ya que el Papa, al inicio ya del Año Internacional de la Familia, hablaba como con cierto temor de que este Año de la Familia se convierta un año contra la familia. Estando en Tucumán, en el seminario, realmente el tiempo para mirar televisión es muy poco, pero la gente me va contando, ¿no?, programas que van saliendo sobre la familia, en el que muchísimas veces se dicen opiniones o se afirman realidades que van en contra de lo que nosotros pensamos de la familia. De modo que es muy importante que nosotros hagamos la propia reflexión, que busquemos defender el patrimonio de nuestra doctrina acerca de la familia, que se funda en lo que Dios nos ha revelado y lo que nosotros podemos descubrir con nuestra inteligencia. Y el Papa últimamente ha hablado bastante de algunos aspectos particulares de una reunión que acaba de terminar en Egipto, en el Cairo, la famosa conferencia del Cairo, donde muchos países, especialmente los más poderosos, habían hecho una presentación de realidades de la familia muy negativas, como liberalizar por completo el aborto para poder reducir la natalidad, la difusión enorme de los métodos contraceptivos, el equiparar la familia a cualquier tipo de unión, la unión estable, la unión inestable, la unión entre dos hombres, entre dos mujeres, banalizando el sexo. O sea, un montón de elementos donde la Iglesia se puso firme. Si ustedes han seguido los diarios estos días, han visto que hasta Estados Unidos se ha molestado mucho porque el Vaticano ha insistido, pidiéndole precisión de términos, pidiéndole a ver qué significa esto. Y bueno, no sé bien cómo es el informe, la conclusión final. Pero sin duda que dice que el Vaticano se ha reservado ciertas conclusiones, o sea, no ha aceptado por completo todas las conclusiones que se han hecho. En este sentido, la presencia argentina también fue muy importante, porque de los países, digamos así, que adhirió a un verdadero concepto de la familia y una verdadera moral de la familia, se puede decir que Argentina fue el país más significativo, porque los demás eran países muy pequeños, ¿no? De modo que, si bien es una realidad que siempre ha importado, siempre le ha interesado a la Iglesia, hoy reviste una particular importancia. ¿Qué es lo primero que podemos pensar acerca de la familia? Tenemos que pensar en el matrimonio, que es la base de la familia. En el matrimonio. Y tenemos que pensar en el matrimonio no como a veces nos lo presenta la televisión, la revista Gente, o lo que hacen los actores o las actrices, sino que tenemos que ir a la mente del autor del matrimonio. Si yo voy a una casa de electrodoméstico y compro un aparato más o menos complicado que nunca lo he usado, hoy que cada vez vienen cosas más sofisticadas, entonces lo primero que hago es abro el paquete y me fijo en el papelito donde están las instrucciones. En la medida en que yo respete las instrucciones de cómo usar ese instrumento, el instrumento me va a durar más y va a producir los efectos que yo quiero que produzca. Si yo me compro, no sé, un cuchillo para cortar la carne y lo uso para serruchar madera, me va a durar muy poco. No porque el cuchillo no sea bueno, sino porque no era para cortar la madera. Necesito comprar un serrucho o una sierra, algo distinto. De modo que si yo quiero pensar en el matrimonio, lo primero que tengo que plantearme es quién es el autor y cuáles son las leyes que el autor quiso darle para tratar de vivir de acuerdo a la mente del autor. Si yo amoldo mi concepción del matrimonio de acuerdo a la del autor, entonces sí, voy a vivir un matrimonio en la que voy a encontrar la felicidad y el secreto para vivir bien la vida matrimonial. De modo que lo primero que hacemos nosotros es pensar en el matrimonio como una vocación que Dios le da al hombre. Hace poco, predicando una novena ahí en Entre Ríos, hablaba de esto de la vocación, ¿no? Y lo hablaba para los matrimonios y lo hablaba también para los novios, ¿eh? Les decía, por ejemplo, una chica o un chico tiene que preguntarse, ¿este novio o esta novia que tengo al lado es la que Dios quiere? O sea, mirar esta realidad como una vocación. A veces hemos casi reducido el término vocación al sacerdocio o la vida religiosa. Es decir, vocación. El padre hablar de vocación. Ah, ¿nos quiere meter todos de cura o todos de monja? No. El matrimonio es una vocación. ¿Qué es una vocación? Es una invitación que nos hace Dios. Dios nos invita, ¿eh? Nos invita a que cumplamos un plan, una misión en el mundo. Entonces el matrimonio es una vocación. Por lo tanto, el que se va a casar o el que se ha casado debe ser consciente de que ha sido llamado o está siendo llamado por Dios a cumplir un plan, una misión, algo determinado. Dios, cuando hace las cosas, no la hace porque sí nomás. La hace con una idea, con una finalidad, con un sentido. Entonces el matrimonio le dio leyes específicas, leyes internas. Dios estructuró el matrimonio. Nos dijo, a ver, Adán, a ver, Eva, bueno, hagan como quieran ustedes, hagan lo que se les ocurre. Ya está, eso también. No. O sea, Dios le va a dar a Adán y Eva leyes específicas que le van a marcar el camino para que Adán y Eva encuentren la felicidad en esa institución que él acababa de crear. Y a veces en nuestro concepto, de nuestra idea que tenemos de las leyes, pensamos casi como que Dios, al darnos leyes, nos limita. ¿Cuántas veces hemos escuchado la expresión, ¿cómo es posible que Dios lo creó a Adán y le puso leyes? Lo creó libre y después lo limitó. Casi como que diciendo, bueno, ¿Dios se arrepintió al ponerles leyes a Adán? Si lo creó libre, ¿por qué si lo creó libre le pone leyes? A veces entendemos como que las leyes de Dios lo están limitando al hombre. Y sin embargo no es así. Hasta que no comprendamos de que las leyes que nos da Dios encauzan la libertad del hombre, lo hacen verdaderamente libre, hasta que no entendamos eso, entonces no vamos a vivir las leyes de Dios con agrado, con gusto, con satisfacción, esforzándonos para encontrar ahí el modelo y la felicidad de nuestra vida. Por eso, descubrir el matrimonio como vocación significa descubrir que Dios nos llama a vivir una realidad que está estructurada. Y en cuanto descubramos esa estructura del matrimonio y tratemos de vivirla, entonces nos realizaremos, como decimos hoy, alcanzaremos la felicidad plena. En cuanto querramos hacer de acuerdo a nuestro gusto, entonces vendrá el error. Cuando el hombre se independiza de Dios, entonces se arruina como hombre, se perjudica. Las leyes divinas orientan al hombre para que pueda elegir bien. Cuando un ladrón roba, se está equivocando, está haciendo un juicio de valor equivocado. Ese objeto que le gusta y lo va a buscar para él, lo ve como algo bueno. Pero ese verlo como algo bueno hace de que no mire que está perjudicando al otro. Entonces todo hombre cuando actúa, aun cuando hace una cosa mala, está pensando en que hace algo bueno o le atrae como bueno y después se da cuenta que hizo algo malo. De modo que cuando Dios nos indica qué es lo bueno y qué es lo malo, nos está facilitando el juicio para que nosotros elijamos bien y no nos equivoquemos. Para que no tomemos un camino que nos parecía bueno y que en definitiva era malo. De modo que es muy importante que nos planteemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y en la medida en que cumplamos lo que Dios quiere para nosotros, entonces seremos felices. De modo que el hombre y la mujer son libres para casarse, pero no son libres para hacer lo que quieren en el matrimonio. No tienen una libertad sin límite para hacer lo que se les antoja, sino que son libres, pero en esa libertad se están atando al querer de Dios en el matrimonio. Podríamos decir como el matrimonio sería como, tal vez como pedir un crédito, con la diferencia que tiene una cosa y otra. Pedir un crédito al banco. Yo voy al banco, hablo con el gerente y le digo, bueno, señor gerente, yo quiero un crédito. Bueno, ¿cuánto querés? Bueno, yo necesito $20,000 porque tengo que hacerme una casa, entonces necesito $20,000. Muy bien. El gerente va a decir, bueno, acá tenés la planilla, vos tenés que escribir tu nombre, tu apellido, tus entradas mensuales, tus bienes que tenés. Entonces necesito una firma de garantía y yo te doy el crédito. Entonces vos cada mes tenés que pagar tantos pesos para cubrir ese crédito. Entonces digo, no, usted me da el crédito. Si yo lo pago, cuando lo pago, eso es cosa mía. Usted me da el crédito y no me ponga ninguna condición. Entonces dice, no, pará un poquitito. Si vos no me confirmás las condiciones, yo no te doy el crédito. Vos, para el crédito sos libre, pero tenés que atarte a ciertas reglas. Si no, no hay crédito. Entonces en el matrimonio es algo también en ese orden, digamos así, donde el hombre y la mujer eligen casarse libremente. Nadie está obligado a casarse. Si alguno estuviese obligado a casarse, ese matrimonio sería nulo. O sea, no se casa, no tiene que casarse el que no tiene vocación de cura o de monja. No tiene que casarse, sino tiene que casarse el que se siente llamado al matrimonio. El que se siente inclinado, con gusto y con condiciones de enfrentar una realidad como es la realidad del matrimonio. ¿Y cuáles son esas leyes internas que Dios ha puesto? Porque hasta ahora estamos diciendo que el matrimonio es una elección libre, es una vocación que hace el hombre y la mujer, pero estamos diciendo que Dios ha puesto leyes. Dios ha puesto leyes. Y en la medida en que el hombre viva las leyes de Dios, entonces será feliz. Dios había creado a Adán. Conocemos el relato del Génesis, ¿no? Le dio todas las cosas para que le pusiese un nombre. Los animales, las plantas. Adán, podemos decir, era el mayor onasi de la historia. El mayor rico de la historia. Tenía todo. Sin embargo, todas esas cosas materiales no lo conformaban, no le llenaban su corazón, sus expectativas. Adán necesitaba de una compañía a la altura de su condición humana. Eso para que nos demos cuenta, cuando nosotros muchas veces tenemos ese afán desmedido de tener cosas y más y más y más, y nunca nos van a llenar. ¿Cuánta gente cambia tener un hijo por tener un televisor? Tener un hijo por viajar a Europa. Y eso no lo llena, no lo conforma. Me decía una vez un protestante, dice, la verdad que me he gastado una fortuna en hacerme este caserón impresionante. ¿Y para qué tanto? Ahora me doy cuenta que tengo esta casa maravillosa y en la otra vivía también muy feliz y me hice un gasto que podía haber hecho un montón de cosas mejores. O sea, cuando uno quiere tener, lo tiene y después al final no lo conforma. Y cambió el televisor, y cambió el auto, y ya lo tiene y toda la expectativa que tenía no lo llenan. Lo llena más la relación humana. Cuando Dios crea a Eva, Adán salta de gozo y de alegría, diciendo, ahora sí que tengo una compañera a la altura humana. La relación de un hombre con una mujer, la relación de amistad, la relación de esposo o esposa, es infinitamente más grande que el tener muchas cosas. Y dice la Escritura que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Es decir, una unión indivisible. Primera ley del matrimonio. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer para siempre. El matrimonio es indisoluble. La condición del amor de los esposos es de tal modo que no se puede romper jamás. El matrimonio no es una simple amistad. Yo puedo tener un amigo con el cual comparto un montón de cosas, pero llega un momento en que nos separamos por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudio, por cuestiones de vocación. Seguimos la amistad a la lejanía, no dejamos de ser amigos, o tal vez por diferencia rompemos esa amistad. No es una simple amistad, es una unión peculiar, es una unión muy peculiar, en la que entregarse el hombre y la mujer en el matrimonio tiene la particularidad de que esa entrega es para toda la vida. Y la felicidad del matrimonio está en pensarlo, que es para toda la vida, y en tratar de fomentar para que se realice esa unión para siempre. Jamás el divorcio hace felicidad, jamás. El divorcio siempre es fuente de infelicidad. Y no estamos acá juzgando las parejas que por un motivo o por otro se han separado. O sea, dejamos de lado los casos particulares, ¿no? No entramos a juzgar. Estamos diciendo la doctrina, el ideal de vida al cual tenemos que tender. Si Dios puso que el matrimonio fuese indisoluble, como dice Jesús en el Evangelio, cuando se presentan un grupo de fariseos y le dice, Moisés en el Antiguo Testamento dijo que había algunos casos en los cuales el hombre podía dejar a la mujer y casarse con otra. ¿Y tú qué dices? Y Jesús qué le dice, al principio, es decir, en la creación del mundo, al principio no fue así. Si Dios permitió en esa circunstancia el pueblo judío viviendo entre pueblos que tenían hombres, que tenían muchas mujeres, en el desierto y en tantas dificultades, entonces Dios como que en algún momento aflojó un poquito la ley para que no se paganizasen y se fuesen con otros dioses. Pero fue por la dureza del corazón de los hombres, no porque ese es el querer de Dios. Entonces Jesús, que viene a restaurar la humanidad, a restaurar al hombre, dice, entonces, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Por lo tanto, Jesús viene a confirmar, efectivamente, el matrimonio es para siempre y es indisoluble. Pero Dios, al ponernos esa ley, no es que quiere dificultar la vida del hombre. No es que quiere perjudicarlo, no es que quiere arruinar la fiesta al hombre, sino que quiere decirle, aquí está uno de los secretos de la felicidad matrimonial, la unión. Llegarán a ser una sola carne, es decir, una unión, una unión. El hombre es cuerpo y alma. Esa unión incluye la unión física, pero si esa unión física no está enriquecida por una unión espiritual, esa unión física es casi una unión puramente pasional y animal. La sensibilidad del hombre es expresión de lo que tiene en el corazón. El hombre ama en primer lugar con su voluntad. Ama, dialoga, se entiende, perdona, conversa. Y también en el matrimonio se expresa carnalmente la unión, que es expresión de un amor profundo, de un amor más interior. Hace poquito estaba con una familia, ¿no? Y me decían, después de haber hecho una como una experiencia matrimonial, ¿no? Un grupo, no sé si se llama unión matrimonial o bueno, algo así se llama, ¿no? Y dice, padre, después de 13 años de matrimonio, nos hemos dado cuenta que debajo de la sábana también se puede dialogar. Para nosotros era traumático, conflictivo nuestras relaciones matrimoniales, hasta que aprendimos a dialogar, a conversar, a perdonarnos. Entonces toda nuestra vida ha cambiado. Le dimos valor a cosas más importantes y no nos quedamos en algo puramente físico. De modo que la unidad, la unión de los esposos, tiene que irse construyendo día a día, enriqueciéndose. Como decía aquel sacerdote el día del casamiento, le decía: voy a rezar, queridos novios, para que ustedes nunca se amen como se amaron hasta ahora. Entonces estos lo miraron diciendo: ¿qué está diciendo el padre? Claro, porque si el amor se muere como el día del matrimonio y no se enriquece día a día, si queda ahí estatizado, entonces no sirve para más. No sirve para más. Cuando uno les pregunta a los novios, cuando viene a hacer el expediente, ¿te casás para toda la vida? Y sí, padres, y cuando avisen los testigos, ¿se casan para toda la vida? Y si no, no se casarían. O sea, como diciendo, y es lógico que se casan para toda la vida. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué se da la división? Si estaban tan convencidos de que se casan para toda la vida, si libremente dicen, sí, es para toda la vida, ¿y por qué se da después la separación? Porque ese amor no crece día a día. No crece. Las dificultades, los encontronazos, los contratiempos, en vez de pulirlo como el oro se pule con el fuego, que sea más brillante, se saca todas las impurezas, en vez de pulirlo, lo desgasta. Y llega un momento que no hay más amor. El amor que tiene que ser donación del uno al otro, se vuelve a ser egoísmo. Yo no me entrego al otro buscando el bien del otro, sino que yo uso el otro para mi beneficio. El otro es una cosa, lo importante soy yo. Yo tengo que gozar, yo tengo que pasarla bien, tenés que servirme. El otro es una cosa, el otro es un instrumento, el otro es un sirviente. El otro es un objeto para que yo goce. Eso no es amor. El egoísmo es la destrucción del amor matrimonial. Cuando los esposos no buscan cada uno el bien del otro, ese amor no crece, queda estatizado, ese amor se muere. Entonces, claro, llega un momento en que ya no hay motivo para estar juntos. Y el egoísmo a nadie hace feliz. A nadie hace feliz. Aunque en su apariencia uno goce de algún modo, pero nadie hace feliz. Hace feliz la donación. El hombre está hecho con la capacidad de entregarse, de donarse. De modo que primera ley del matrimonio es la unidad, una unidad indisoluble, pero una unidad que tiene un inicio. No es simplemente el acollararse como los animales, el amancebarse, el juntarse. Eso no es matrimonio. Que un hombre y una mujer se pongan juntos, eso no es matrimonio. Eso es estar juntos, amontonado, amuchado, como diría uno de la televisión por ahí. El matrimonio tiene un inicio y es en el momento del consentimiento matrimonial. Ahí comienza. Jurídicamente ahí comienza. Y para el católico, el único consentimiento válido es el que se da ante el sacerdote en la iglesia. El consentimiento que se da cuando se recibe el sacramento del matrimonio. Para el católico, la unión por el civil no es consentimiento matrimonial. La unión por el civil tiene efectos civiles convenientes, convenientes para tener el salario familiar, para tener, los efectos de la herencia, de las pensiones y todo lo que significa para un Estado, un ordenamiento es conveniente. Pero mucha gente confundida, ¿no? Porque como ahora se puso la ley del divorcio, yo me he divorciado por el civil, entonces ahora me puedo casar. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El único consentimiento que me da derecho a convivir con un hombre o con una mujer es el consentimiento que libremente di en la iglesia cuando recibí el sacramento. Los esposos son los ministros que se dan mutuamente el sacramento. No es el cura que los casa, sino que el sacerdote está como testigo en nombre de la iglesia diciendo, sí, yo efectivamente los he visto, he comprobado su testimonio y doy testimonio y escribo en los libros que efectivamente han dado el consentimiento matrimonial. Y hay dos testigos que dicen, sí, yo firmo porque yo he visto la ceremonia y sé que ahí ha comenzado un matrimonio. Y solamente en ese momento del consentimiento matrimonial, cuando se dan mutuamente, esa entrega tiene una particularidad que es que esa donación alcanza también a lo corporal. Y solo el consentimiento matrimonial da derecho a la entrega en cuerpo y alma. Cuando dicen a veces los chicos, bueno, lo que pasa es que hicimos el amor. Dice, no, hiciste la mentira. ¿Y qué si hicimos el amor? ¿Qué hicimos el amor? ¿Qué es eso? ¿Eso es amor? ¿La relación matrimonial es amor? No es amor. No es amor. Ponele otro nombre, como quieras poner otro nombre. Pero no me digas hicimos el amor, porque eso no es amor. Porque no tenés derecho a esa expresión de amor. ¿Quién te autorizó a tener esa expresión de amor? Si solamente el consentimiento matrimonial, cuando se da la estabilidad, ese acto es un acto de entrega amorosa y es un acto con una apertura a la vida. ¿Cuántos inician el consentimiento matrimonial a las apuradas? Eso no es un matrimonio. Un niño tiene derecho a que los padres se casen cuando están maduros, no cuando la mujer está embarazada y que hay corriendo al cura a ver que le haga casamiento ahí rapidito nada más. No, eso no es casamiento. Hasta puede ser nulo, hasta puede ser nulo. Los padres a veces que obligan, ¿cómo vas a manchar la familia? ¿Qué va a decir la gente de nosotros? ¿Vamos a casarlo? Así la gente no se entera. Y después la gente dice, 1, 2, 3, 4, 5, 4, no, si no alcanzó. 7 meses, 7 mesinos y un nene gordísimo de 4 kilos ahí. ¿Engañar a quién? ¿A quién vamos a engañar? Ese niño tiene derecho a que ese matrimonio empiece bien, tiene derecho a ser educado, a ser acogido en un ambiente donde haya una cierta madurez humana. De modo que solamente el consentimiento matrimonial dará derecho a esa unión corporal, a esa unión corporal. Dice, pero padre, usted es muy anticuado, claro, usted es cura, ¿qué no va a ser? Usted es muy anticuado, desde otro tiempo, ya del siglo pasado, eso hacían nuestros abuelos, pero ahora todos los chicos tienen relaciones prematrimoniales. No, eso es mentira. Eso es mentira. El tema de las estadísticas son muchas veces mentirosas. Hace unos días leía en el Clarín que el 35% de las mujeres aborta en Argentina. Eso es mentira. Eso es una clara mentira. Como nos hicieron con el divorcio. Hay tantos matrimonios divorciados, hay que poner el divorcio. Entonces la gente, sí, claro, lo que pasa es que, claro, es una farsa, ¿cómo vamos a permitir esa farsa? Hay tantos matrimonios. Uno se pone a mirar en la zona de uno y se da cuenta, bueno, claro, será en otras ciudades, en otros lugares, porque acá no vemos que hay tantos divorcios, será en otras ciudades. Y es mentira. Inflan las estadísticas para crear una mentalidad. Hace poquito una madre me decía, padre, ¿pero es cierto que todos los chicos tienen relaciones prematrimoniales? Yo decía, no, es mentira, será el 1, el 2%. Es mentira. Y si no, lo que pasa es claro, que tengo 5 hijas y claro, estoy alarmada, por ver, ¿no? Desesperada. El papá anda recorriendo a la noche juntando hijas por todos lados. Dice, una a las 9, otra a las 10, otra a las 11, otra a las 12. Dice, me paso toda la noche ahí transpirando el viernes y el sábado buscando a mis hijas para ver dónde están, ¿no? El tipo anda alarmado. Llamados telefónicos, que van creciendo las hijas y cada vez está más alarmado. Dice, no, es mentira. Inflan la cosa. Incluso a veces las chicas, avergonzadas de su condición de pureza y de virginidad, mienten diciendo que no son vírgenes porque les da vergüenza que las otras digan, y las otras también inventan aventuras, entonces dicen, no, si todos mis compañeras, no, eso es mentira. Que hay pecado, siempre hubo pecado. que será difícil vivir la castidad en el noviazgo. Es cierto, hoy hay más descaro, tal vez en otro tiempo había como más custodia de los hijos, hoy hay más descaro en el pecado, pero no es cierto. A veces se extiende una generalización de las cosas para que uno se sienta como de otro mundo, de otro ambiente. Entonces tenemos que tener el convencimiento de que si estamos viviendo la ley de Dios, somos los tipos más felices del mundo. Y tenemos que gozar de esa felicidad, estar haciendo las cosas bien. Y tenemos que enrostrarle, así como los demás nos enrostran el pecado, enrostrarle la virtud. Enrostrarle la virtud y saber defenderse con alegría. El problema es que a veces uno está viviendo la virtud medio como regañadientes. Entonces, claro, está viviendo la virtud, pero añorando vivir en el pecado. Entonces, claro, es como que diciendo, sí, estoy viviendo esto, pero me gustaría vivir de otro modo. No, convenzámonos de que eso que nos pide Dios es lo mejor. Y a su vez, eduquemos y formemos para vivir en la castidad. Porque si no hay dominio antes del matrimonio, entonces los actos matrimoniales serán una cuestión meramente pasional. Tampoco habrá dominio en el matrimonio. Y si no hay dominio en el tema de la sexualidad, ¿cómo se garantiza la fidelidad? Y basta una infidelidad en el matrimonio descubierta para que todo se arruine. Porque eso que dice, no, lo perdoné. Sí, lo perdoné, pero en cuanto me tiró tierrita con la escoba, ¿te acordás aquella vez que me fuiste infiel? Y lo recordábamos y no me perdonaste, sí, pero ¿te acordás? Y volvemos a dar la vuelta. O sea, esos perdones muchas veces no son reales, ¿no? O sea, cuesta muchísimo en un matrimonio que ha habido una fidelidad descubrir una infidelidad. Cuesta muchísimo superarlo. Si hay voluntad y si hay recta intención y si hay perdón y arrepentimiento sincero, entonces ese matrimonio tiene que entroncar de nuevo a vivir unido, ¿no? Por supuesto que siempre habrá la vecina gorra de lana que da manija como diciendo, no lo perdones, hacerle lo mismo, mandarlo a pasear, mira lo que te hizo. Y entonces, claro, entonces uno en ese contexto dice, es un matrimonio machista y que la mujer tiene que levantarse, tiene que defenderse. No, a la unidad hay que defenderla, y cuando se ve sinceridad hay que saber perdonar, hay que saber dar otra oportunidad, aún en las dificultades. Entonces construir la unidad, es muy difícil construir la unidad, pero los matrimonios que viven unidos realmente da gusto, realmente da gusto. Hace poco fui a un año y pico a un viejito, pueblo de campo. Se había muerto su esposa, ¿no? El pobre tipo estaba hecho bolsa, ¿no? Estaba destruido anímicamente, ¿no? Entonces me decía, padre, he perdido todo. El tipo tenía su campo, su auto, sus vaquitas, lo que sea. Pero él había perdido todo. O sea, estaba de tal manera enamorado de su esposa que había perdido todo. Entonces todo lo demás le significaba de poquitísima importancia, tenía un montón de hijos. Pero él se había muerto su esposa y había perdido todo. Había llegado a su vejez enamorado de su mujer. Con ese gozo de que la compañía de su mujer o la compañía del marido es todo. Seguramente que habrán pasado un montón de dificultades en la vida, pero han construido la unidad y han construido el amor. Pero Dios no solamente dio esta finalidad al matrimonio, la unidad indisoluble, sino que también le dijo a Adán y Eva que crezcan y que se multipliquen. Es decir, le dio un mandato. Por lo tanto, segunda ley del matrimonio. La ley de la fecundidad. Los esposos se casan libremente para amarse mutuamente para toda la vida y para engendrar hijos, para abrirse a la vida, para disponerse a ser colaboradores con Dios en la obra de la procreación. Si una pareja viene a casarse y dice, padre, nosotros no queremos tener hijos, el padre tiene que decir, entonces no te podés casar. No, nosotros no queremos tener hijos, nosotros vamos a evitar los hijos. No queremos tener ningún hijo. Es muy difícil, no lo dicen así. Es muy difícil. Pero si alguien excluyera la prole, ese matrimonio es nulo, porque está evitando una ley esencial del matrimonio. Entonces, uno puede decir, bueno, pero padre, lo que pasa que el mundo de hoy vio cómo están las cosas, tan difíciles. Mire, era mucho más difícil antes que ahora. Era mucho más. No, pasa que ahora la plata no alcanza. Antes tampoco alcanzaba, era mucho peor. Antes era mucho peor. Si ahora por año el crecimiento per cápita va creciendo cada vez más, 3, 4, 5% va creciendo. Si hay un crecimiento de riqueza, hoy tenemos mucho más riquezas que antes. ¿Qué tenían antes nuestros abuelos? Tenían poquitísimo. Hoy tenemos mucho más cosas. Lo que pasa es que tal vez queremos un género de vida tan confortable que entonces no nos alcanza la plata. Claro, si yo tengo 3 centavos guardados, yo me quiero comprar la última cosa que ha salido y quiero gastar más y quiero cambiar el otro y un afán de medido de cosas. Entonces, las cosas nunca harán tan felices a los esposos como los hijos. Los hijos son el bien más precioso que pueden tener los esposos. Y hoy, fíjense, se ha presentado el hijo como una carga, el hijo como un peso. ¿Saben el drama que tiene en Europa las familias numerosas? ¿Cómo las humillan? ¿Otra vez más que te falló el método? Otro hijo más, che, para la máquina, se te fue la mano, ya tenés 3, ya tenés 4. O sea, viven humilladas las mujeres que tienen más de 3, 4 hijos. Y es un drama, porque ¿dónde van? Otra vez otro embarazo, otro, che, ya, ¿por qué no te cuidás? ¿Por qué no te hacen una ligadura? ¿Por qué no te hacen un aborto? El modelo es el casalito. Casalito. Entonces, el varón, la mujer, bueno, ya para la máquina, ya tenés casalito, chao. Por eso el índice de natalidad de Europa se ha bajado. Se ha bajado. Hay un decrecimiento de población porque no se quieren los hijos. Y no es porque no tengan plata, abundan en plata. Abundan en posibilidades. Es porque no quieren, porque no consideran el hijo como un valor. Cuando uno se busca a sí mismo, cuando uno se busca estar bien uno y no le importa al otro, entonces, claro, el egoísmo lleva a que ese amor no se abra al otro, sino que ese amor se cierre. El amor matrimonial tiene una característica única, exclusiva, que es también carnal, decíamos. Y esa expresión carnal tiene una potencialidad, una virtualidad capaz de engendrar una vida. Y los actos matrimoniales tienen una estructura en la cual muchos de esos actos tienen una virtualidad y capacidad de traer un nuevo ser al mundo. Cuando los esposos sin razones y sin motivos se cierran a la vida, entonces ese amor se vuelve egoísta. El hijo es como la personificación de ese amor. El hijo se presenta como esa donación. Yo me dono a ti, tú te donas a mí, dicen los esposos. Y ese amor de tal manera no se busca a sí mismo, sino que se encarna en un tercero. Fíjense cómo la capacidad de amor del hombre le viene de Dios. Dios lo creó a su imagen y semejanza. De manera que el hijo, podríamos decir, que es en la familia del padre y de la madre, que es un reflejo de lo que sucede en la Trinidad en el cielo. El padre que ama al hijo, el hijo que ama al padre, el padre y el hijo que se aman en el Espíritu Santo. Ese amor del padre y el hijo eternamente engendra una persona que es el Espíritu Santo. Desde siempre viven esa comunidad de amor, el padre, el hijo y el Espíritu Santo. Si el hombre tiene capacidad de amar, tiene capacidad de amar por Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el amor matrimonial es capaz de reflejar el amor de la Trinidad. Es un amor que no queda en uno, que busca al otro como objeto, pero tampoco queda en el otro, sino que ambos aportan para que Dios haga un acto creativo, para que Dios continúe su creación. Ambos disponen una materia de la cual Dios va a infundir un alma racional y lo va a hacer un nuevo ser. ¿Qué hubiese sido de nosotros si nuestros padres hubiesen tenido un concepto más egoísta de la vida? No estaríamos en el mundo. No estaríamos en el mundo. Alguno puede decir, padre, pero para venir a este infierno mejor no venir. No, eso es un error. Eso es un error. Es cierto, la vida después del pecado original se nos ha complicado, tenemos momentos de sufrimiento, pero estamos llamados a una felicidad tan grande en la eternidad que privarle a un ser que Dios había dispuesto traerlo al mundo, privarlo de la felicidad del cielo, es algo terrible, es algo tremendo. Los padres no engendran solo para esta tierra, engendran para la eternidad. Estamos privando a un ser de la participación, de la visión de Dios beatífica, del gozo de estar junto a Dios para siempre. De modo que en la moral conyugal, en la moral matrimonial, los esposos son aquellos que van a decidir, pensando ante Dios, en conciencia, cuántos hijos van a traer al mundo para que ellos cumplan con la misión de transmitir la vida. La Iglesia no impone un criterio para todos, como diciendo, lo ideal es tener 2 hijos, tener 3, tener 4, tener 10. No dice nada, sino que dice que los esposos mirarán, observarán su capacidad educativa, su salud, su condición económica, o sea, muchas cosas objetivas, e irán viendo cuando Dios les pide mayor generosidad en la transmisión de la vida. Todo este plan del Cairo era un plan en la cual se intentaba reducir al máximo la natalidad. Porque se dice, se infla ese globo de la superpoblación, que es una mentira, que es una mentira la superpoblación. Mire, si nosotros juntásemos a todos los habitantes de la Tierra y los pusiésemos en Estados Unidos, tendríamos la densidad de población de Holanda, es decir, como todos viviríamos en Estados Unidos, todo el mundo, como viven los holandeses, y viven muy bien los holandeses. Y estaría todo el resto del mundo todavía para poblar. O sea que la población mundial es pequeñísima. Hay infinidad de territorios y de regiones todavía para poblar. O sea que es mentira. Y esa mentira de que iba a crecer tanto la población, iba a decrecer la riqueza, es mentira. El crecimiento de la riqueza es mucho mayor, es el doble que el crecimiento de la población. ¿Llegará un momento que seremos tan pobres, no tenemos que comer? Mentira. Mentira. ¿Y quiénes imponen eso? Los países más ricos que acaparan y condicionan las condiciones económicas, en vez de distribuir mejor la riqueza, acaparan más y quieren que los países subdesarrollados se reduzcan más para dominarlos y para explotarlos más. Entonces, esa mentalidad de achicar la familia se nos ha metido. Se nos ha metido. Una mentalidad anticoncepcionista, que no teme a ningún método, ni siquiera el aborto, que es la destrucción de un ser humano. Desde el primer instante en que el espermatozoide masculino fecunda el óvulo femenino, desde ese primer instante hay una vida, y hay una vida humana. Y que tocarla significa hacer un acto criminal, porque significa eliminar a un ser que, si bien es pequeñito, pero va a llegar a ser un hombre, un adulto. Es un ser humano, es un ser humano, y hay que respetarlo desde el primer instante de la concepción. nuestros constituyentes no quisieron jugarse, decir que la vida comienza mediante la concepción. Pusieron la constitución, comienza desde el embarazo, como es una cosa así general. Como diciendo, los primeros días podemos abortar. No. Nunca se puede hacer un aborto. Jamás. Y si la mujer está en peligro de muerte, es tan vida la del niño como la de la madre. Y la vida es de Dios. Y aquel que aborta o aquella que aborta para salvar la vida de la madre tiene un cargo de conciencia que en toda la vida no se saca ese cargo de conciencia. Porque fue cobarde ante la vida y mató la vida por defender la propia suya. Ni siquiera los animales hacen eso. El animal prefiere morir ante el peligro, pero salva la vida de sus pequeñuelos. De modo que jamás habrá razones o motivos para tocar esa vida humana.